Bueno, el siguiente tema es un clásico, ya no del jazz ni de la música americana, sino de la música latina. Y es un bolero con sabor a Beguín. Y es un tema que se llama Perfidia. Y lo va a cantar Ana. Seguro que os gusta. Bueno, ya la conocéis, ella es Ana.